Bueno, el tema con el colectivo, voy a hablar un poco del colectivo trans, porque es el que, si bien me interesa la problemática en general del trabajo sexual, acá las compañías han, creo que, marcado bastante bien el tema, no creo que me haga falta agregar más. Pero sí voy a hablar de las diferencias que existen, porque estamos hablando también de feminismo, y acá en forma indirecta, si bien ese tema lo va a tratar más, seguramente María. Creo que es importante darse cuenta de la diferencia que existe entre la prostitución cis y la prostitución trans y darnos cuenta de que, si bien las dos son consentidas, si las dos son elegidas o es una decisión personal, personalísima de cada persona, las circunstancias que llevan a ejercer el oficio, a elegir el oficio de trabajadora sexual, te consideres trabajadora sexual o te consideres en situación de prostitución, ¿sí? Son distintas. Es decir, la mujer cis tiene, en general, más opciones laborales que la chica trans. Voy a hablar en este caso de mujeres trans, no de hombres trans, porque tiene la posibilidad de ingresar al mercado de trabajo formal, de alguna manera, según su capacitación, el nivel de estudios, de capacitación profesional en cualquier rama del campo laboral, y a la vez tiene la opción de las tareas típicas de feminizadas, como serían el trabajo de ayudante de doméstica, ¿sí? De empleada doméstica, de trabajo de limpieza y de trabajo de cuidado, o sea, cuidado de niños, o sea, de bebés, o chicos, o sea, o de ancianos, o sea, tiene ciertas perspectivas laborales que la población trans no tiene. O sea, a la población trans le sumamos la exclusión del mundo del trabajo formal, o sea, el mundo del trabajo formal, el mundo empresario, incluso el Estado no habilita el trabajo para las compañías trans en general, y a eso se le suma la imposibilidad de acceder al mercado informal en los trabajos donde, podrían llegar a insertarse. Quedan muy pocos espacios de trabajo y los pocos que quedan son, en general, muy marginales. Entonces, el colectivo trans se ve, impelido en términos generales a acceder al mercado de trabajo sexual, muchas veces sin la vocación, por decirlo de alguna manera, de ejercerlo. O sea, entonces tenemos un doble problema, ¿no? Cuando esa población se ve de alguna manera compelida, se considera en situación de prostitución y no se considera trabajadora sexual en general. Lo cual en realidad es un eufemismo, pero respetemos a las compañías que lo piensan así. Igual voy a hacer una acotación sobre ese tema, que es que el problema de las trans no es estar en situación de prostitución. El problema es estar en situación de pobreza, de marginalidad, en una situación de exclusión social, de vulneración total de derechos, de imposibilidad de ingresar al mercado del trabajo. O sea, no están en situación de prostitución. En todo caso, están haciendo el único trabajo que se les está habilitando socialmente, que es una cosa totalmente distinta. O sea, el trabajo sigue siendo trabajo, pero es un trabajo demasiado cercano a un destino. Y yo creo que precisamente la prostitución o el trabajo sexual debe ser siempre una elección personal y jamás tiene que ser un destino. Sabemos, por supuesto, que y es razonable que, tiene otras alternativas. Sí, existen otras alternativas laborales. Ser mantera, hacer recolectora de residuos, o ser recolectora urbana. O sea, hay un montón de otras alternativas, pero evidentemente las posibilidades económicas son mucho menores de las que puede tener el mercado del trabajo sexual. A lo cual se agrega una llegada al trabajo sexual a muy temprana edad, porque si tu familia te echa de tu casa, como históricamente ocurría, entre los 10, 12, 14 años, más bien que la única opción laboral que tenías generalmente era precisamente o la delincuencia, ¿sí?, el raterismo, distintas formas de delincuencia, o el narcomenudeo, o directamente el trabajo sexual. Entonces, lo cual se veía de una forma, nosotros decimos que no es trabajo sexual en sí, sino que es de alguna manera pedofilia paga, entrar en el mercado de la pedofilia paga, que es algo que nosotras condenamos porque trabajadora sexual para nosotras es la persona mayor de edad que decide realizar ese trabajo y no las personas menores de edad. Eso es un tema distinto, pero el colectivo trans tiene entonces, como les expliqué, un acceso al mercado del trabajo sexual totalmente diferente al mercado en general de la mujer cis, ¿sí? La mujer cis es la que coincide sus genitales con su identidad autopercibida, de alguna manera. Entonces tenemos una problemática distinta. Por eso hace falta que el colectivo trans, que está de alguna manera, existe la sobreoferta de trabajadoras sexuales trans, debido a la falta de oportunidades laborales. Entonces hace falta una ley de cupo laboral que se está disputando en todas las provincias para que precisamente el Estado, de alguna manera, abra canales de trabajo alternativos para quienes quieran dejar el trabajo sexual. Y por otro lado, se busca una ley de reparación histórica para las chicas mayores de 45 años, ¿sí?, que son realmente muy pocas las sobrevivientes de lo que llamamos en nuestro colectivo el genocidio trans. O sea, pues, ¿genocidio por qué? Porque hemos sido víctimas de un verdadero genocidio social. Si a vos te echan de tu casa a los 10 o 12 años, a los 14 años, te echan de la escuela, te echan de todo el mercado de educativo, de la posibilidad de acceso a la salud, realmente, se te lanza a la calle, se te tira a la calle, realmente la posibilidad de ser víctima de violencia callejera, no por ser trabajadora sexual, sino por ser la edad que tenés, las circunstancias de vida que la cual tenés, estás muchísimo más expuesta que una persona adulta. Entonces, toda esa situación problemática hace que las pocas sobrevivientes que tengan esa edad necesiten una reparación histórica. ¿En qué consistiría? Lo digo de alguna manera, en una jubilación mínima anticipada para esas mujeres que demuestran que han padecido esas circunstancias. Eso es un poquito el panorama dentro del colectivo trans.